responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas noches, queridos. Bienvenidos a un programa más de La Mantequilla de Tucanguil. Esta noche estaremos con Carolina Monge y Asper Abdo, que llega en unos minutos. Hoy día hablaremos de Lobster, una película que recomendamos hace ya una semana. Hablaremos también de El Paquete, una película de comedia de Netflix. Además hablaremos de una serie de Netflix llamada Paradise PD, e introduciremos Twin Peaks para, bueno, darles una iniciación y comentaremos más a detalle a la próxima semana. También quería comentarles que tenemos un primer auspiciante, el Cineplex del Ventura Mall. Nosotros sortearemos unas entradas para los que llamen. Bueno, comencemos con Lobster, una película británica que habla de un futuro distópico en el que nuestro personaje principal nos va mostrando en una linearidad cómo las parejas son una obligación. Nos muestra en tres partes. Primero, disculpen, estoy acordándome bien. Primero, el man pierde a su esposa y entonces se entrega a las autoridades, quien les lleva a una especie de hotel en el que en 47 días son obligados a encontrar pareja, casarse, y si no, se convierten en animales. De hecho, les convierten en animales. Una vez conseguida la pareja, entre comillas, ideal, que no es tan ideal en este futuro distópico, se les lleva a un crucero en el que pasan unos cuantos días más y luego ya como que le sueltan a la ciudad, por decirlo así. Nuestro personaje nos muestra al comienzo este hotel distópico en el que todos los personajes están sentados en mesas individuales, tienen cuartos individuales, todo es medio individual, pero al mismo tiempo hay un costado en el que muestra cómo es la vida en pareja. Por ejemplo, hay una parte en la que van al restaurante a comer el desayuno, la merienda o el almuerzo, y después y ahí al frente se ve como mesas dobles en las que están todas las parejas. Entonces ahí es como un costado mostrativo en el que un poco te imponen la imagen de la pareja. Después de todo esto, de la travesía en este hotel de solos y solas buscando pareja en este hotel, nuestro personaje principal se escapa y va hacia los solos fugitivos, los solos, ¿cómo decirlo? Eso, ilegales, los que viven en el bosque, pero también es muy reglamentado, o sea, como en esta sociedad, en este mundo en el que ya se convirtió ilegal nuestro personaje principal, nos muestra cómo las leyes siguen siendo muy imponentes, a pesar de estar en contra de lo que es el hotel y todo el lujo del otro lado. Al final, digamos, del último cuarto de la película, muestra un romance de nuestro personaje principal con otro personaje, en que digamos que coinciden en el amor porque los dos son miopes. Y entonces, como en esta sociedad pseudo anarquista o más bien alternativa de lo que son los ilegales, no se puede tener pareja, no se puede depender de otras personas, entonces su amor era un poco imposible. Pero en la película nos muestra cómo va desarrollándose este amor con señas, con sutilezas, sin mostrarle a la jefa de la manada y todo eso. La película, ¿qué más muestra? Muestra también el costado de la ciudad. Hay un momento dado en el que ponen preso registran a una mujer que está sola, caminando en un centro comercial, y le preguntan el certificado de matrimonio y qué pasó con su esposo y por qué está sola, y como hay esa presión de que todo el mundo tiene que estar junto. Bueno, esta película es muy distópica. A mí me pareció que mostraba unos costados bastante interesantes de lo que es las reglas, de lo que es la religión, de lo que es estar en pareja, de lo que es ser un animal. Básicamente, para mí, en estos tres momentos, que es el momento en el que te conviertes en un solo y te vas al hotel, como que, no sé, o te conviertes en animal o te conviertes en fugitivo. Y para mí, o sea, la película muestra como si las tres opciones te convirtieran en un animal, básicamente. Hay un momento dado que comentamos con el Asped la otra vez, en el que había un momento dado en el que nuestro personaje principal se pedía a la, ¿cómo se llama?, la mucama, la empleada, que le provoque una erección. Claro que es prohibido en ese hotel futurístico distópico, es prohibido el sexo. Entonces solo se puede provocar erecciones a través de los servicios de limpieza que vienen a hacerte el servicio de provocarte esto. En ese momento dado, como que hablamos con el Asper que solo puede tener una erección porque con eso puede emanar hormonas para poder conseguir una pareja, otro solo, y poder casarse. Eso me es muy animal. Bueno, hola, Asper. Yo he llegado. Por favor. ¿Qué es eso? Estoy hablando de Lobster. Sí te viene escuchando. ¿Qué tal? Bien, así te va. Todo bien, que sienta estar solita. De hecho, me voy. Por favor, así que, llegaste. Así que, The Lobster. Ajá. Ahí oía. ¿Qué te pareció así, en resumen? En resumen, verás que cuando recién vi no me gustó mucho, pero de lo que hablamos del martes, lo que he venido, no sé, cuando hablamos ya me gustó más. Las sutilezas que tiene con respecto a lo que es el animal, lo que es la religión, no sé, esa crítica que tiene, me gusta la película. ¿Te la viste de nuevo? No me la vi de nuevo. Pero bueno, es que sí es lentita y larga, ¿no? Claro. Sí, más bien lo lindo de la película es la temática más que que la manera, porque es lenta. Cierto. Tiene una estética así como, que puede gustar, pero, uy, ese pique de 200 metros, ¿no? Respira. Sí, sí. Viene picando. En las gradas y todo, ahí subiendo. ¿Escuchaste los Beatles que tocaban ahí atrás del escenario? No escuché nada, solo vi ahí, puro pique. Que ni había ni dónde parquear, así que me parqué lejísimo y vine corriendo. Ya, bueno, eso. Estamos, en fin. La estética, decíamos también que es una, bueno, para mí a ratos es Muy bonita, pero... Es que es cambiante, o sea, digamos, como tú mencionabas, tiene tres partes la película. Y te quieren, la primera que es en el hotel y la parte cuando está de clandestino, esas dos te las quieren separar de toda costa. O sea, por ejemplo, algo que estuve notando yo, es en la parte que está clandestino, muy seguido es cámara en mano. O en hombro, pero la cámara sin trípode, digamos. Claro. Más y, de movimiento. Claro, mientras que en el hotel son mayoritariamente planos fijos. Yeah. Y para mover la cámara se entrecortan. Uh-huh. Tienes muchos planos que son largos, en cambio en la clandestinidad, porque va siguiendo, se mueve todo. Entonces tiene como... Es estética, tiene igual los colores que te marcan una diferencia entre las dos. Bastante, bastante cambio. Sí, bueno. Sigue, sigue. Mira, la primera vez que... respira. La primera vez que vi, en realidad, bueno, la vez que vi al comienzo, incluso me pareció que la fotografía era como, o sea, que la historia era una excusa para mostrar la fotografía, como no era complementario, sino como que era una excusa, no sé si me hago entender, no sé, es como si no fueran todos independientes y juntos formarían lo que es la obra en sí. Sino que me tuve la sensación de que simplemente eran una excusa. O sea, la historia magnífica y todo, pero como que la fotografía no era algo que complementaba, sino algo que ilustraba, básicamente. No sé si me voy a entender. Pero bueno, tal vez la temática... sí, tal vez vuelva a verla y vea con otros ojos también, ¿no? Te has hecho entender. Me he hecho entender. Te has hecho entender. Sí, oye, ¿qué pasó con la compu? Estamos así, desnudos. Ahí está. A ver, qué bien. Ahí, lejísimo. No creo que se pueda leer mucho, pero... Sí, pero estamos. No hay drama. Es que está en la esquina. Panchito dice. Le podemos subir la proporción para escalar. Sumearle. Sí. Sumearle. No hay drama, no hay drama. Igual, ya traje mi compu. ¿Cuáles estamos? Ya. Sí, el celu también. Entonces sí, The Lobster, esta película inglesa, ¿no? ¿De qué año? No me acuerdo, 2013 creo. Sí, de media novedosa, ¿no? Como te mencionaba, es de protagonizada con Colin Farrell, llamado David, en la película de este director con un nombre medio griego, cuyo nombre se me escapa porque es como complicadito y griego, que tuvo un presupuesto de 4 millones de euros, no, libras de esterlinas, porque son inglesas. ¿Cómo? Euros, ya. 4 millones de euros. Ay, no me trae el internet. Pero por ahí va, por ahí va. Que es un presupuesto bastante bajo, digamos, para el cine actual. Y que yo cacho que en cierto punto no se complica. O sea, lo que quiere mostrarte es la temática. No busca, por ejemplo, algo que yo relevo. Es, por ejemplo, el costo de hacerte el efecto especial de que el man se revienta el ojo en la última escena. No te lo muestran, sabes que lo hace. O digamos, o dudas tal vez, dices, uy, se va a pasar huevo. Pero en todo caso, no te lo van a mostrar, porque aparte, o sea, yo cacho que es un costo adicional en producción. Como contratar a alguien para los efectos especiales, que salga bonito, que no se vea así súper como Godzilla con el cierre. Entonces, si tiene su... reptarnos, dice Panchito ahí. Reptilianos. Panchito, ¿se ha visto? Panchito, ¿se ha visto The Lobster? Sí, verdad es que sí resulta medio conocida. Yo no conocía, pero... Yo tampoco lo conocía, pero el Salvaí nos puso ahí. Pero justo el doctor López, que estuvo de invitado alguna vez en el programa, se enteró que íbamos a hablar de The Lobster y me escribió y me mandó una foto de Instagram de la parte donde decían, por eso solo escuchamos tecno. porque los, digamos, en este mundo divide entre la gente en pareja y la gente que solo está sola. La gente en pareja hacen fiestas para que la gente se junte y ponen baladas románticas y todo. En cambio, los solteros dicen, aquí en el bosque solo ponemos tecno. Porque así nadie baila con nadie. Todos con audífonos. Todos bailan solos. Un cabio, entonces... Ah, ¿qué iba a decir? En realidad del 2015. 2015, bastante reciente, ¿no? Ajá. Comparado a la siguiente que vamos a comentar, que sería de Big Lebowski del 98. Te quería decir... Sí te diste el paquete. El paquete. El package. Se perdieron porque The Big Lebowski también estuvo buena. Pero vamos a hablar del paquete. Podemos hablar de todo al mismo tiempo. Pero tiene diálogo con Paradise PD, yo creo. Sí. Sí, da para... Veamos. Por ahí les recordamos que pueden seguirnos en arroba la mantequilla de Tucanguil si no lo están haciendo ya. Que pueden llamarnos al 2220966 como diga yo en camino acá. Ya tenemos un primer auspiciante conseguido por la Caro. Que vamos a rifar entradas, sí, para la cosa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo funciona? Bueno, no sé, o sea, pueden escribir, no, más bien llamen al programa. ¿A qué número ya estoy? Al 2220966. ¿Otra vez? 2220966. Perfecto. Sí, nos pueden llamar y, no sé, nos dicen qué cantidad de entradas quieren, nos de 1 a 3. Pero tendrán que responder alguna pregunta. Ah, ¿hacemos un concurso? ¿Hacemos una trivia? Dale. Sí, una trivia. Puede ser sobre algo que estén hablando en el momento, para ver si están poniendo... Claro, la idea es que estén escuchando, no es que solo llamo y me ve todos los días a las 7. No. Aquí, si no saben, ya tendrán su segundo chance. Ya. Pero más de dos no doy. Bueno, hacemos unas preguntitas después. ¿Saben qué? Ese rato lo definiremos. Solo llamen y nos inventamos una trivia. Puede ser cualquier cosa. Si nos llaman, el primero en llamar se gana una entrada. Ya, está dicho. Eso sí, de ley. Ahí tenemos unas cuantas que... Ahí tenemos algunas para regalar por el Cineplex del Ventura. Claro. ¿Del Ventura mal? Sí, yo sí. A mí no me mires con cara de este mal, ¿sabe? Es que cree que me estás preguntando. Sí. Tampoco es que conozco otro Cineplex, cacho. No, sí, Cineplex. Creo que hay uno en Guayaquil, pero bueno, sí, es un poco más complicado. No creo que la entrada que se gane aquí valga para Guayaquil. Así que si nos escuchan desde Guayaquil, vayan al del Ventura. Bueno, vengan a retirar primero las entradas aquí. Sí, veamos cómo funciona la cosa. Entonces, The Lobster, para ir cerrando este segmento. Ya, The Lobster, yo... No me acuerdo cuánto le puse, pero ahora le pongo un 8. Le habías puesto 7,5 el martes. Ya, le subo 3,5. El tiempo nos ha dado la razón, compañeritos. En fin, ahí Panchito está vigilando el Facebook Live, ¿no? Ahí, si es que algún comentario, alguna cosa, nos avisa, ¿verdad? Que llame. Francisco López, ¿qué dijo? Spoiler. Claro, es que justo me comentaban que no vemos suficiente los comentarios en el Facebook Live, es como no interactuamos suficiente, y es porque está allá el Facebook Live. Claro. Panchito sabe. Ya, el Panchito. Y nos comenta. En todo caso, gracias al doctor López, que lo escucha desde la provincia de Esmeralda, ¿verdad? ¿Ah, sí? Mira tú, en todo el país no te escuchan. Buenazo. Entonces... ¿Tú cuánto le pones a este? Yo justamente le había puesto un 8. Yo voy a mantener mi 8. The Lobster, clásico, 4 estrellas, elegante. Sin sacar la calculadora. Ya, me ahorraste un cálculo, sí. Sí, generalmente. Pero sí, para mí, película entretenida, aunque sea un poquito lenta, al final a veces es como... Tal vez a pesar de la lentitud, uno no llega a querer que se acabe. O sea, yo pensé que... Yo cuando llegó el final dije, ¿por qué? O sea, quiero más. O sea, está, porque me gustó bastante cómo te iban narrando la historia... por ahí hubiera querido tal vez esos detalles, como te contaba, ¿no? Del doble punto de vista subjetivo de la película. Uh-huh. Que tienes la narradora es alguien a quien le contaron lo que pasaba antes de que ella aparezca. Uh-huh. Entonces todo lo que pasó antes tienes una laguna de detalles que no sabes. ¿Cachas? Claro. Entonces tipo en qué animal le transformó a esta chica sin sentimientos. Eso claro. No sabes, porque estás como, yo le hubiera dicho cabra, pero quién sabe, o sea, ¿por qué? No sabemos. Ah, yo tenía una pregunta, el personaje del inicio, de la intro, que mata a un burro, ¿era algún personaje que interactuaba en la historia o no necesariamente? Yo creería que no, pero puede ser que sí, ahora que lo mencionas. O que el burro sea un personaje ya convertido también, pero bueno, eso es más difícil de... Claro, determinar. O sea, en teoría, no sé, un personaje, pero en teoría una persona ya convertida. Siempre, todos los animales en este mundo, digamos, distópico, siempre son es alguien que no encontró pareja. No, de hecho, hasta cuando cazaban los conejos, decía... ¿Sabes qué momento me encantó? Cuando, claro, los conejos, ¿no? Terrible. Chucha, estoy matando a personas, es un asesinato. ¿Sabes qué momento me encantó, de hecho, a mí? Cuando... Y fue súper... Ese rato lo pensé, dije, qué random, cuando estaban hablando en la selva. Pero así como un lugar que parecía así como un poquito amazónico, así no tanto. Para que sitúe el oyente, ¿cachas? ¿Dónde era? Luego estaban los clandestinos, ¿ya? Yeah. Y pasó un camello atrás. Ay, no vi. ¿No viste el camello? No vi el camello. Había un fucking camello. Y lo voy a decir alto y claro, un fucking camello en la mitad de la toma, o sea, digamos, pasando en el fondo, y eso te da a entender que sí, lo convierten y lo sueltan por ahí. Entonces, había un camello como escapado del zoológico, y dije, ¿cuánto se habrán gastado en tener un camello para una toma que duró como 4 segundos y para que aparezca en el fondo? Mira, viste ese detalle, ¿verdad? Y me imagino que el man, si no se hubiera escapado, hubiese sido una langosta en medio de la claro, ese man le venden directo al restaurante, ¿qué pasa? Es que me encanta el mar. No, mijo, te van al restaurante. A la pecera. Entonces, vamos pues con... Uy, bebé, tengo una llamada del doctor Francisco López, ¿ah? ¿Ah, sí? Es que usted no podrá llamar al... Contesten en Facebook, no puedo llamar, estoy de turno. Ya. Bueno. Ahí durante la publicidad contestamos, mijo. Por favor, no nos interrumpa, estamos trabajando. Es que no sé cómo hacerle para... Me está llamando por WhatsApp y es como, llama al 2229-66. Si puedes llamar por WhatsApp, llamas al 2229-66. O sea, claro. No tendrás saldo. Entonces, ya cerrado del Lobster, vamos con... El paquete. The Package, el paquete. El paquete. Una película que no sé bien por qué Netflix me recomendó. El algoritmo no de Netflix. Sé por qué. El algoritmo de Netflix sabe lo que quiera. Entonces, bueno, como yo no estuve al inicio, me toca a mí contarles de qué se trata, ¿no? Sí. Explica. Entonces, el paquete. Panchito, ¿has visto el paquete? The Package está en Netflix, mi hijo. Ese no. Entonces, se trata de... Por ahí va. Se trata de este grupo de amigos que resultan ser 4, si no estoy... No, 3, no, 5. 5. 5, son 5. Chicas, 3 chicos. 2 chicas, 3 chicos. Obviamente hay harta tensión sexual y toda la cosa, y se van a acampar. En medio de la nada. Claro, hay una historia previa en la cual uno es el ex del otro y todo, y uno ñaño con ñaña, y le dice, ay, tírate mi ñaña, y otro no. O sea, no diga esas cosas, o sea, humor súper crudo del siglo XXI, así, totalmente abierto, totalmente sin censura, o sea, ves cosas que no verías en otra película, o sea, sí es como... Sí, es verdad. Lo interesante es este tipo de sin censura, asumiendo que vivimos ya en una sociedad donde se acepta cualquier cosa. Ya. Como quien dice, hay un proverbio que dice, uno puede reírse de todo, pero depende con quién. Entonces, en esa película puedes reírte de todo, porque literalmente es, yo creo que es un humor súper joven, o sea, donde tiene estos personajes que fuman drogas, donde hay un, ya eso llego, la historia se llama El Paquete, porque uno de los personajes principales, y aquí llega Adrián a escuchar esta maravilla, se corta el pene, se corta el paquete, pues se llama El Paquete. Porque este joven estaba ebrio en el bosque. Y ya les voy a spoilear los primeros 10 minutos, ya, pero es que ahí es donde pasa. La película es más sobre cómo recuperar el asunto. Entonces, claro, entonces, y claro, pues al inicio de la película se van a acampar todo y este joven ya estaba ahí, ebrios, tomados, todo, ya están, la clásica acampada, sí, de jóvenes de unos 17, 18 años. Y están en eso, y este joven, como estaban acampando, había llevado un cuchillo. Y así como para ser útil, así. Y se lleva y se va. Dice, bueno, muchachos, voy a mear. Se va, está en el monte, es una linda toma, de hecho, con la luna, todo. Está meando y cortando su chorrito de meado con el cuchillo, así como jugando, como yo soy un mosquetero, papi, así. Y los amigos le quieren hacer un chiste y le ven así pendejeando y le dicen como... Y van y le asustan. Y el man en el susto, ¡za! Se corta el pene. Y yo no veo el pene volando así a través de la luna. ¿Cuál? Y tía en bicicleta, ¿no? Tal cual la referencia. O sea, uno ve el pene y volando. Entonces, así comienza la película y bueno, o sea, no les voy a spoilear todo, como porque sigue, está repleta de algún tipo de referencia, no tanto, pero tiene muchos chistes así súper... Que uno dice, no van a hacer eso, o sea, eso ya es indebido y sí lo hacen, así. Es como por dar el ejemplo, y así comienza la película. Entonces les llaman a la ambulancia, todo, entre problema y problema, llaman a un helicóptero que le viene y le busca al chico. Pusieron el pene en una hielera para que vayan al hospital y se lo peguen. Y según el señor del helicóptero que vino a buscarlo, le dijo, tienen 40, o sea, todo bien, mientras le peguemos esto 48 horas después, o sea, en las próximas 48 horas va a servir y todo va a estar bien. Y lo que pasa es que se va el helicóptero y dicen, bueno, una bielita. Y abren el coso y está el pene. Y le mandaron las bielitas al man en la hielera de las bielitas. O sea, se confundieron de hielera. básicamente el rato que... Y uno lo ve y dice, se confundieron de Aguilera antes de que se enteren ellos. ¿Ya? Ya, porque si no, no hay película. Entonces sí, así comienza la película y está llena de imprevistos, de locuras. Ya, cuéntanos, Caro, ¿qué te pareció? Bueno, es un humor, como dijiste, joven, un poco fácil, pero bien, no sé, a mí sí me hizo reír. La verdad, me hizo reír sobre todo, bueno, el personaje principal, bueno, no hay personaje principal, pero el que pierde el pene. El que, no sé, como que me encantó ese personaje que le decía al amigo, hasta mi ñaña, a ver, yo te doy un condón, hasta mi ñaña. Ese mismo era. Hasta mi ñaña, así seremos ñaños. Ya va a venir a mi ñaña esta oportunidad. Pero es tu hermana gemela, loco. Sí. Bueno, como, no sé, igual muchas ocurrencias, mucha sinceridad juvenil, no sé. A ratos un poco vulgar, pero como... No sé, había algo en el montaje que lo permitía ver, no sé. Que no daba asco, digamos, no sé, te quedas como... Con una mueca de... ¡Ay, ay, ay, loco! Todo el tiempo... No sé, hay una historia, hay como momentos, hay altos y bajos, hay una imagen increíble, o sea, Netflix está produciendo unas cosas con una fotografía impresionante, o sea, de buena calidad en todo caso. Sí, con actores jóvenes, ¿no? Actores relativamente jóvenes que no han aparecido, yo no los he visto en ningún otro lado. Y buenos actores, así, ajá. Sí, sí, sí. Y tampoco son como los... Súper guapos, súper tuneados, ¿no? O sea, son jóvenes normales, corrientes, ajá. Son hijos. O sea, ahí Netflix está mandando unas buenas producciones, digamos. Y bueno, me gustó bastante. Y muy actual. Todos con el celular y que el dron sale por aquí. Y, no sé, y no me molestó. Y eso generalmente me molesta. Igual cuando está no. Cuando aparece el niño. Cuando tienen este encuentro con un niño de como 10 años. ¿Y cómo era? O sea, no me acuerdo bien lo que... Ah, sí, ya me acordé. Fue en Sasso. Que necesitan básicamente un favor del niño, ¿ya? Para no comentar más. Necesitan un favor de un niño de 10 años que se topan en el bosque, que estaba pescando con su papá. Y lo pase fue yo que sé a dónde, y se encuentra con el niño. Y estaban las dos chicas y dos chicos y dicen como... Oye, háganos el favor. Y el niño, ya, pero quiere algo a cambio. Y la man solo se le ve, no te voy a mostrar mis tetas. Y no, ¿qué crees? Yo ya tengo 10 años, he visto tetas toda la vida, quiero que se tijereten. Y no, hijo, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Tiene 10 años. Fue terrible. Y sacó la mala seña. Sí, el niño estaba en otro mundo. O sea, esa película sí es, rara vez comentaremos una película donde se ve tanta vulgaridad y tanto sexo, así. Porque igual... O sea, te digo, igual la escena donde o sea, son súper estúpidos también estos manes. igual hay una escena donde, por A o B motivo, por cosas de la vida, una serpiente muerde el pene. Que están cargando a los chicos. Y el man así como tipo súper, el más pila, así dice, bueno, hay que chuparle el veneno. Y eso igual es como, te lo muestran, ¿cacha? No es como solo, o sea, ¿qué crees que no te lo van a mostrar hasta el último segundo? Y ¡ta! Te cae un man chupando un pene, pero succionando el veneno, loco. O sea, es terrible. Igual desde el inicio te muestra que es una película muy mostrativa en ese sentido. O sea, comienzan... No, el primer minuto y ya están los padres de uno de los personajes principales... Muy cierto. Viendo con el hermanito menor una serie de Netflix y ¡paf! Se corta y se pone un porno de gordos, así. Sí, así como terrible. Muy, muy visual, muy... ¿Y si cachaste el porqué? Es de un Sasso. No caché por qué. Y es que yo tengo una tele en mi casa que es igualito. Puedes proyectar desde un celular si estás conectado al mismo Wi-Fi. Y esta familia tenía eso. Entonces llega el amigo que le viene a buscar al uno de los principales y se conecta al Wi-Fi de la casa y les pone un porno al papá y a la mamá que estaba mirando con el hijo un dibujo animado. ¿Sí? es brutal. Y dice, ¡que pare! Y el niño estaba vuelto loco gritando por la ventana. ¿Sí? Bueno, pero lo bueno es que desde el inicio te dicen lo que va a pasar. O sea, sí. Que ellos no se van a dejar de... con rodeos, con, no sé, censuras, con sutilezas. No, los manes van directo al grano. Tal cual, no se van a contener, como nosotros con los publicitarios. ya se vienen. Están, nos fuimos con los publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. Décimo Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche, en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. ¿Una S? Sí. Una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos. Para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado, en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura, hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta en la mantequilla de Tucanguil, recordándoles una vez más que pueden llamarnos al 2229-66 aquí en Radio Casa de la Cultura. Si nos están siguiendo por la aplicación o como sea, si es que quieren llamarnos desde el exterior, ponen más 593 antes para ganarse unas entraditas. Gástese saldito, gánese unas entradas para el cine, aquí en el Cineplex del Ventura Mall. Entonces, vamos, sigamos, ¿no?, con el paquete. The Package, estábamos ahí hablando de The Package. ¿En qué nos habíamos quedado? Nos quedamos en este tipo de humor, así. Entonces, cuéntame, ¿qué te pareció a ti la narración? O sea, en el sentido de que, o sea, a mí me pareció muy lineal. Te van contando todo y es como, es esperado las cosas que van pasando. Claro, es que es una película sencilla de ver. Es una película de entretenimiento, ¿no? No buscan complicarte la vida, no buscan como hacerte reflexionar. O sea, es una película para ver mientras te escribes mensajes, mientras haces los deberes, así, mentira. Tal vez del enfoque, el hecho de que la historia sea lineal, tal vez puedes como dedicarle más tiempo a la imagen, tal vez a los paisajes, como de repente de las montañas, de los bosques. Tal vez es de hecho a propósito para que vean la calidad de video que tienen, digamos, y no tener que meterles tanto al espectador en la historia y en una complicación. No sé, yo creo que estuvo bien para el tipo de humor que trabajaron. O sea, un humor sencillo. Y también yo siento que es una... Bueno, es una película de entretenimiento, ¿no? No, no son de mis favoritas. A mí me gustan más las independientes. Las que te hacen pensar. Sí, las que son hechas con VHS, así, con el grano y todo eso. El granito del 35 milímetros. Pero para ver tranquilamente, en casa, con el Netflix ahí, un canguilito, una mantequilla. Una barra de mantequilla sobre ese canguil natural. Claro, y que esté frío el canguil. Si para ustedes tienen una marca de canguil y quieren regalarnos canguil, pueden hacerlo. Y auspiciarnos también. Exacto, todo lo que quieran hacer con canguil y mantequilla, cualquier marca de mantequilla o canguil, ya saben. Aquí le hacemos buena publicidad. Entonces, sí, o sea, te digo, es una película súper simple de ver, una narrativa súper simple, o sea, igual si te distraes 5 minutos no te pierdes nada, porque, o sea, te pierdes algún chiste, sí, pero porque realmente lo interesante desde un punto de vista ya cinematográfico es el humor, o sea, que hacen bien, o sea, sí es conocido que lo más difícil en el cine es hacerte reír, yo me pasé riendo, la última hora de película me pasé riendo, o sea, es súper chistosa, aunque sea un humor fácil, es un humor que disfrutas porque a veces lo más simple es lo más bonito. La belleza está en las cosas más simples. No, sí. Y como hoy tenemos dos series, ¿vamos cerrando con la nota? ¿O algo más que queramos acotar? No. Sí, sí. The Package. O sea, yo le recomendaría para un domingo sin fútbol. Para los del Quito. Ay, ay, ay. Perdón. No debería hacer esta clase de comentarios. Para un domingo sin fútbol, Jason del Quito cualquier día, porque todos los días son sin fútbol. Entonces. A ver, dale, ¿cuál es tu nota? Yo le voy a poner un... Yo como me reí bastante, le voy a poner un... 7,5. 7,5. Y eso que sí. Tú eres de los de humor, ¿eh? Sí, sí, yo soy un tipo que... O sea, si yo me reí, la disfruté. Pero digo... elegante, ya, elegante. Panchito está pila, Panchito está pila. Bueno, Panchito. 7,5 es como... Es que es una película estándar cómica. No es una película que digo, es una obra de arte de la comicidad, como he visto algunas. Claro. Y tampoco está mala, entonces, Colón. Bueno, 7,5. Sí, yo tengo que confesar, soy más dura con las películas de entretenimiento. Estándar, como dijiste, porque si es un estándar, es como... No sé si buscan hacer reír al público o buscan ganar dinero, esa es mi cuestión. Así que yo le pongo también, bueno, yo sí le pongo un 6,5, 7, 6,5 le voy a poner. 6,75. Ahí está. Y eso nos da un promedio final de... ¿Tú le haces el promedio? Ah, no. Estoy viendo qué dice el doctor López. Se me apagó el cero. Espérame. Oh, ya, el promedio final de 7,5 da 7,125. Listo. Justo, ya tenía. Sí, ya, la matemática. Ya te quedaron. Cálculo mental, 7,125. Sí, es decente. Está o sea, no es así recomendadísima por la mantequilla. Más sería The Lobster, que es como una película así para amantes del cine. Este es más para amantes de los snacks. Tal cual. Sí, tal cual. Yo me la vi esta comiendo en M&M's, comiendo nachos con guacamole. Comí de todo, me encerdé, me enchancré. Qué rico. La verdad. Tienes toda la razón. Y de hecho creo que hasta saqué el canguil también. O sea, fue una brutalidad. Fue una brutalidad. Qué rico. Ay, sí, ahí sí le pongo un 10. En tal caso, sí. Si viene con comida incluida en la película. Entonces, bueno. Vamos con Paradise PD. Paradise PD. Esta película Paradise PD, PD que corresponde a Perro Drogadicto o a Police Department. A las dos, tal vez. Pero es que es en inglés la serie. Pero hubiera sido divertido. Perro Drogadicto. Bueno, a ver. ¿Introduzco? Cuéntanos así que se trata. A ver. Todo sucede en un gabinete de policías. Es un número... Hay... ¿Cuántos personajes? Cuatro personajes. Está el principal, que es el jefe, el patrón, digamos, que perdió sus testículos. No es que me causó problema decir esa palabra, pero bueno, en fin. ¿Segura? Ya. Puedo decir bolas también. Bolas, no, sí. Bueno, testículos. Digo, porque tiene muchas sílabas, ¿cachai? Ah, bueno. Sí, es verdad. Claro, son las sílabas. Ya, También hay la única mujer en el gabinete, que dijimos que se llamaba Gina es que es una amante de la violencia. Sí, tal cual. Toda, todo el tiempo grita así. Así que bueno, está esa, está un viejo que básicamente cada que dispara su arma le da un infarto. Un viejo senil. Tiene, es un equipo, digamos, de policías totalmente inútiles. Sí, de una. Sí, o sea, tienen... O sea, realmente el más útil de ahí sería el hijo del jefe, igual es el más incompetente, ¿cachai? Claro. Es como... Cierto que está el hijo del jefe. Claro, el hijo del jefe es ese niño que sueña con ser policía y está, al inicio está un poquito centrada en él la serie, ¿no? Uh-huh. Después ya se va abriendo hacia todo el departamento. ¿Cuántos capítulos viste ya? Cuatro. ¿Cuatro? Me vi yo. ¿Tú? Cierto, ya me quedé en los dos. ¿Te quedaste en los dos? Es que le vamos a ser sinceros, al menos yo no la disfruté. Y yo tampoco la disfruté, por eso me quedé en el segundo nomás. Sí, hubieron pocos momentos de esta serie que realmente dije que interesante, como hay algo aquí. Realmente es como humor súper fácil, es un Family Guy de policías. Realmente los momentos entretenidos son los del perro drogadicto, porque tienen un perro que se llama Bullet. Cierto. Que es... Es del contratado por esta policía de Paradise, porque se llama Paradise PD porque es de la ciudad de Paradise, de Paraíso. Cierto. Y este perro es totalmente drogadicto. No, pero digamos... O sea, lo entrenaron para... Claro, lo entrenaron. Es que es el viejo rumor de que entrenan los perros para eso. Justo me dijo, es que el man no solo se fuma las evidencias, las inhala, las exhala, se las inyecta. Claro, sí, ya te viste. Y de hecho en el primer episodio, no les spoiló nada, porque es el primero, se mueren todos los perros. Porque resulta que en la ciudad, y de hecho toda la primera temporada trata sobre esta nueva droga que entró a la ciudad y que es, aparentemente es letal para los perros porque contiene chocolate. Esa es la historia de por qué es letal para los perros. Entonces, sí, entonces hay un montón de cosas súper, súper random. Como nos comentaba el Gabo el martes, en el sexto episodio, el Fitz, el policía negro, se queda en coma y no hacen nada más con eso, lo dejan ahí botado en coma, como que el actor ya no quería, pero es de animación, entonces no entiendes. O sea, muy extraña la serie porque igual, como la película de la que hablamos de hace un ratito, El Paquete, como que tiene un humor muy fácil, pero en cambio en Paradise PD como que no hay construcción de los personajes, no hay una historia, una narración como que te atrape y que dé sentido a todo el humor fácil y vulgar que dan en Paradise PD. Es como muy tosco, no sé, de repente está un personaje hablando, hace y paf, vomita. Como... Tal cual, eso pasó. Eso pasó, y eso que solo he visto dos capítulos. Entonces de ahí, como dijo Lasper, el único personaje rescatable es como el perro drogadicto, porque en verdad el man no tiene filtros, el man no se va y se droga con los amigos o está trasnochado y se le notan las ojeras. Es como... Claro, el perro es un drogadicto notable. O sea, sí, en cierto punto dices, ¿cómo sigue vivo? Sí, o sea, el man se pega sobredosis todo el tiempo y, sí, y no pasa nada. Hay full humor así del estilo... Y aquí, sorry... Sorry, Enchufe TV, por hacer propaganda, pero recién vi un sketch de Enchufe donde decían la buena historia para un sketch es como chiste de pedos. Era algo así, ¿cachai? Yeah. No sé si viste el capítulo en el que están... O sea, hay un asesinato y solo tienen el culo para trabajar. Entonces, saca tres celulares de un culo, así como mete la mano y saca. Y sí, porque siguen sonando celulares adentro del culo del asesinado, de la víctima, así. Sí, es súper random, solo pasan cosas que no deberían pasar. Y... Es medio reciente ese capítulo de Enchufe, ¿ok? Ah, sí. No, eso no pasa en Enchufe, eso pasa en para despedir. Ay, no, me dije, en Enchufe no hacen esas cosas. Por eso no. En Enchufe hicieron, me hizo pensar porque hicieron un coso de escuela de youtubers, se llama el sketch. Ah, y yeah. Adentro de eso hay un man que te enseña guión para ser youtuber. Dice chiste de pedo. Algo inteligente, discurso medio sentimental y acabas con un buen chiste de pedo. Entonces es como... Yeah. Yo creo que Paradise PD básicamente se basa en eso. Hace chistes súper estúpidos, súper a veces cargados y de repente es como... Te ríes un ratito y después hay un pequeño discurso sentimental y después vuelve a lo mismo. Así. Bueno, esa es la... Perdón por la confusión. No. Enchufé. Lo siento. No. Fue en Paradise TV que sacan celulares de traseros. Ya, entiendo. Ya, por eso... Sí, como que, ¿what? Cortocircuito de un segundo en mi cabeza, pero... Para tener tiempo de hablar de Twin Peaks, que es una de tus series favoritas, tengo entendido. Es una de mis series favoritas. Y por eso le vamos a dar un espacio doble, porque yo quiero tener tiempo de verme más, porque es súper larga, esa sí es súper larga. Sí, bueno, a ver... Primero vamos con la nota de Paradise, PD. A ver, dale. Paradise PD. Yo le voy a dar un 3. Sí, siento que le habíamos dado unas notas malísimas. Un 3 así a secas, loco. Terrible. Y yo, porque soy la buena onda del jurado, le voy a poner un 3,5. Para un promedio final de 3,25. Sí, se queda corto. Sí, muy corto. Muy poco recomendable esta serie. Son generosos ya. Sí. Y eso que tiene justo el formato que me gusta a mí. O sea, es como episodios de 20, 25 minutos. Se supone que es chistoso, de animación. Es como todo lo que me gusta, pero no me gusta. Muchas gracias. Lástima. Too bad. Too bad. Entonces vamos con Twin Peaks. Bueno, aclaramos. Esta es una simple introducción. Sí. Vamos a tratar de no spoilear para hablar más a profundidad la próxima semana. Es que más que todo yo no me siento capacitado a dar una nota, porque me vi el piloto y me vi el primer episodio de la tercera temporada, porque ya les vamos a explicar cómo funciona esta serie. Es como... Es peculiar. Por lo menos es peculiar la palabra que vamos a usar para describirla. Claro, es muy curiosa. A ver, la serie trata, las dos primeras temporadas por lo menos, trata sobre un asesinato que hubo en un pueblo que se llama Twin Peaks, y que llega un personaje, un detective del FBI, a trabajar con los policías para descubrir qué sucedió con esta chica llamada Laura Palmer, que fue la difunta del crimen, digamos. Uh-huh. Nosotros seguimos del personaje Dale Cooper, que es del detective del FBI. Que es protagonizado por Kyle MacLachlan. Ese man. Que de hecho, cuando le vi joven, dije, no, qué raro, porque... Yo te cuento esa anécdota. Pero no te olvides. Sí, no me olvido. Sí, igual, no es mucho más que eso, la serie de... la serie trata sobre el descubrimiento de quién fue el asesino, y es bastante fantástica. Fantástica y bastante absurda, digamos. Hay un trabajo de los personajes bastante, ¿cómo decirlo? No sé, muy muy bizarro para mi gusto. O sea, muy bizarro en el sentido bueno de la palabra. Como cada uno tiene su personalidad como desentonante y poco común, digamos. Aclaremos que es producida y dirigida por David Lynch. Claro. Incluso, la música es buenísima encima más. Esa es de la intro. Sí. Ya quiero ver otro capítulo. en realidad las dos primeras temporadas no son muy largas. O sea, la primera temporada de hecho tiene 8 capítulos. Sí, no, 9 creo. 9. Y la segunda creo que tiene ya 18. La segunda tiene 24, creo. 24, y la tercera tiene 18. Sí, tercera tiene 18. Ya, estoy revisando bien eso. El aspecto tiene los números. La cosa es que... Eso, el formato de 45 minutos cada capítulo... El primero dura hora y media, de hecho, el piloto. Un grano, hora y media. Sí, son larguitos. O sea, a mí se me hacen larguitos. Porque igual tiene este estilo lynchiano, como ya podríamos llamarlo. Claro. De autor, que es así como lento, con momentos absurdos. Claro, sí, claro. Esto es igual para personas que ya les gusta esa... Esto es para más amantes del cine que de los snacks. Exacto. Y de cierto tipo de cine. Porque yo, por ejemplo, no soy muy fan de Lynch. Ya. Pero sí, o sea, puedo... Me gusta apreciarlo a veces. Yo igual te recomiendo que la veas, porque también en la construcción de la historia es como empieza con una... Los personajes son bizarros y ya te cuentan que hay algo raro en el pueblo. Pero como comienza muy, muy normal, digamos, como una... una búsqueda normal de quién fue el asesino y todo, y luego va y pasa algo que ni te imaginas. O sea, en realidad, como dicen los franceses, un paj un cuy. Se descualinga, como decimos. Se descualinga. Eso. De ahí, yo cuando me enteré que viste el primer capítulo, lo de la tercera temporada, sí, como que me asusté, porque nada que ver, la tercera temporada no tiene Les voy a comentar cómo funciona esta serie, ya que estamos en eso. Yo comencé a ver, porque quedamos con Caro en hoy comentar esta serie. Yo entré a Netflix y puse Twin Peaks y dije, ah, qué bien, está en Netflix, porque no había buscado para nada, solo cogí. Okay. Y pongo el primer capítulo que sea temporada 1 en Netflix. Te dice como, ah, bueno, pongo el primer capítulo. Pero decía que solo había una temporada. Ah, claro, yo no había cachado para nada cómo era la serie. Y la cosa es que, y voy viendo, y justamente aquí viendo el Kyle MacLachlan, que aparece al inicio del primer capítulo de Netflix, que aparece súper joven. Yeah. Y es de joven como en los 90. Claro, primera temporada, de verdad. Claro, cabe recalcar que las dos primeras temporadas salieron en 1990 y 91. La tercera salió el año pasado. Claro, o sea, 25 años después. Claro. Pero tengo entendido que eso era casi parte del plan. Como que al final de la segunda temporada te dicen como algo así, porque no lo he visto. Como nos vemos en 25 años. Y de repente, 25 años después, ¡pah! Aparece la misma serie. Exacto. Con prácticamente los mismos actores. Sí, la verdad, no lo quería decir porque es un parte del spoiler, pero bueno, sí. O sea, se sabe una vez que busca uno la serie en Wikipedia. Claro, es que yo vi ese el inicio y después de la primera media hora del primer capítulo de Netflix, dije como que algo no me cuadra y pongo Twin Peaks en Wikipedia, encuentro y es como, ah, todo cuadra ahora, y es como ya. Yo vi la serie un año antes de que salga la tercera temporada, entonces estaba como, ¡wow! Y va a salir el próximo año la tercera temporada. Lo malo es que salí un poco decepcionada, pero bueno, eso a juzgar por cada uno. Primero porque ya no utiliza el formato analógico en la tercera temporada. Sí. A mí, yo lo que vi la tercera temporada, la estética está bonita. O sea, me pareció incluso, o sea, claro que no vi todo lo de antes, ¿no? Pero comparando primer capítulo, me pareció más lynchiana, porque tiene su propio vocabulario lynch. Me pareció más linchano la última, la tercera temporada, al menos del inicio, con estos amantes, con este monstruo que va y le ataca, que realmente es como igual ya desde el primer, qué será, los 40 minutos ya tienes, ya te ponen igual en contexto cómo va a ser la serie, mientras que en la otra en los 90 no tanto. Ya, y no te preguntaste qué pasa desde el inicio de la serie hasta el primer capítulo de la tercera temporada. Me imagino que muchas cosas, y de hecho, porque de hecho no tiene nada que ver. Claro, es que iba a buscarlo, y de hecho, se parecen bastante, de hecho, el piloto y el piloto número 3, se parecen bastante, tienen sus parecidos, como que, ¿así? En cierto punto, no es la primera serie que hace esto, de salir con la historia como sigue 25 años después. Tienes Fuller House, que es la continuación de Full House. Ya, sí, tienes Arrested Development. Esto es Arrested Development. No. Es una serie que era súper buena, y al final de la tercera temporada, o sea, se canceló después de la tercera temporada, y e hicieron creo que cuarta y quinta, como ahora en los años 2000 y tanto, que era de los 90 igual. Entonces como le hicieron con los mismos actores, o sea, tal cual, y es como y lo más difícil, hicieron que no había pasado ni un segundo entre que se acaba el último capítulo y todo, o sea, solo lo hicieron después. Wow, qué locura es esa. Sí, sí, ¿cómo justificaron que tenía bigote? Ah, me creció rápido, es la adolescencia. Sí, son medio hormonas. Sí, tal cual, así. Sí, bueno, en esta sí te dice, el último capítulo, el capítulo final de la tercera temporada, uno de los personajes te dice, nos vemos 25 años después. Y salió, bueno, 26 años después salió la serie. Sí, hay que... Ya, y eso. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría que hablemos esa más largamente. Claro, ahí. Por eso mismo te dije para hacer esto, porque quiero verme más. O sea, para poder estar en capacidad de poner una nota, quiero mirar, yo que sé, más que sea media temporada ya, o sea, tener más cuadrado cómo va la historia. Ya, muy bien. Sí, sí, porque habiendo visto los dos capítulos, como, O sea, un 10-20% de la serie mínimo ya, o sea, el mínimo sindical, claro. Ya. Sí, ahorita la exponencial es muy drástica. Sí, sí, la sí, diferencia. Muy drástica, déjame. Y coeficiente bueno, entonces, 10, coeficiente 1, no. Entonces, en todo caso, para que se la vayan viendo por recomendación de la Caro, yo todavía no la recomiendo, pero digamos que comienza bien, comienza interesante. Tiene sus cosas, ¿no? Es lynchiana, y se le nota, al menos en la tercera temporada, se nota, para mí se nota polón. Pero mírenla y también nos pueden llamar a comentar, claro, puede ser sí. Un objeto de entrada, entradas. Tal cual, yo que sé. Lo que nos llamen a comentar, lo que sea. Ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir despidiéndonos y... Ah, sí, te iba a contar algo interesante. ¿Cierto? Dos cosas interesantes. La primera, que este Kyle, o sea, yo le reconocí de Desperate Housewives, de hecho. De Amas de Casa de Desesperadas. ¿En serio? Actúa ahí también, el Kyle. No sabía. Sí, sí, actúa ahí. Y claro, le reconocí de ahí, pero le vi súper joven y dije, ¿cómo consiguieron un actor tan joven? Porque vi el año de producción a la serie y dije, como, ah, el año pasado, ¿cómo consiguieron uno tan joven que se parezca tanto? Y dije, como, ah, y después entendí. Yeah. Y lo otro, este tipo de estética de David Lynch, alguna vez con algunos amigos trabajamos en un clip musical para David Lynch, que estuvo una locura y se sentía toda esa estética así súper... súper así como tétrica, y de hecho hicimos una toma donde un niño se mete en una sopa. Wow. Una, así como... O sea, tétrico pero absurdo al mismo sí, tiempo. Sí, o sea, se metió en la sopa. Eso, sí. Y bueno, eso fue el dato curioso de la semana. El que llame la semana que sigue y me cuente en sopa de qué se metió el niño, se gana una entrada, Y lo digo ahorita, era una sopa de verduras. Para que se acuerden. Muchas gracias por habernos seguido en esta ocasión en la mantequilla de Tucanguil. Muchas gracias. Yo también agradezco al público. A los oyentes, a Panchito como todos los jueves. Ese Panchito ahí. Les recordamos, que estamos en Facebook. Nos pueden seguir a través de @ la mantequilla de Tucanguil. Y en ninguna otra red social porque son del... Diablo. Del diablo. Sí, exactamente. Sí. Son del diablo. No, esas cosas... Esas no queremos. Ni Instagram, ni Snapchat, no, ni no. Esas cosas. Estamos en Facebook porque ahí es donde estamos la gente agradable. Crece su cuentita de Facebook. Sí, y nos pueden seguir. Muy bien. Hasta la próxima. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!